Que no te grillen. Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Señor, pues el infortunio que aconteció en Sonora y que en el fondo está causado por este afán de algunos humanos que buscan en estricto sentido como del lugar enriquecimientos y poderes. El caso es que el derrame que ha habido en Sonora tiene repercusiones y lamentablemente hay temores de que ocurran más derrames. Ya hubo alguna urgente reparación de daño de la empresa que usufructúa bienes nacionales concesionados, y no obstante no hay conformidad, ni mucho menos, y lo peor, el derrame nocivo continúa. Y por si fuese esto poco, que es sumamente grave, como ha sido detectado este drama de Sonora, que se aúna al gravísimo también de Baja California. Ahora en Excelsior leemos que en Guerrero el Grupo México están en la alusión de los ríos de la Cañada y Cholula en Taxco de Alarcón, contaminados por las lixiviadas de las minas de plata, plomo y zinc, que hay en la zona y que desembocan al río Balsas, el más importante de Guerrero. De suerte que no se acaba de detectar y frenar uno cuando aparece otro no menos brutal. El problema de la devastación ecológica al que hemos aludido constantemente aquí, pues prosigue. No hay conciencia suficiente, poderes bastantes, pues para frenar este afán de trasfondo, ya se dijo, consumista y neoliberal y capitalista. Si tenemos Sonora en esa gravedad y ahora nos hablan de Guerrero, habrá que ver, Jorge, lo que nos espera una vez que se terminen otras regiones vulneradas, como las ha habido también en Quintana Roo, por cierto. En fin, en muchas partes del país, Tamaulipas damnificada por sus propias condiciones delictivas, de narco y demás, tiene crisis fuerte. Y Veracruz, como digo, también tiene la bronca. Mal del siglo, que viene de mucho tiempo atrás. De hecho, podemos imputarlo sobre todo a la industrialización de las economías, Jorge. Sí, esta industrialización que ha sido a veces a marchas forzadas, pues requiere extraer petróleo a lo bestia, sacar minerales, construir cosas diversas, desde automóviles antes hasta cohetes a la luna, ya muy pocos. Bueno, toda una industria que además se ha llamado en una serie de cuestiones del desperdicio, ¿no? Porque pues los envases vemos que algunos son de metal, otros son de plástico, pero hay por ahí una contaminación bárbara sobre el asunto. Pero estos señores del Grupo México ahora también nos quieren contaminar si les dan el famoso canal de televisión número 2 que está peleando, porque ya están, según dice la revista Forbes, en la lista de quienes están pidiendo esto. Curiosamente, ahora viniendo acá rumbo a la educación, fui al metro y el Partido Verde Ecologista Mexicano, que no sirve para nada, dice: nosotros propusimos, y vean cómo nos hacen caso, que el que contamina pague. Hay un anuncio ahí en el metro. Bueno, pues estos señores pueden decir ahora eso. En realidad, lo que se va a multar a estos señores, o lo que se les iba a multar, era una ridiculez, 40 millones de pesos. Ya después se llegó a un aparente acuerdo que deben dar 2,000 millones de pesos, que no se sabe que los hayan dado. Pero estos señores del Partido Verde no dijeron nada durante muchos años y cuando pasaron estas cuestiones. Y es muy curioso porque en el periódico Reporte Índigo de antier había un reportaje que yo se los recomiendo, y ahí en ese reportaje se plantea cómo en Arizona, que ya llegó la contaminación de los ríos Bacanuchi y Sonora, ya le están cobrando a estos señores del Grupo México cantidades millonarias en dólares. Y aquí en México, pues la multa no ha surtido efecto. Sabemos que hay un supuesto fondo de 2,000 millones de pesos, y ya salieron varios analistas a decir, bueno, pero que este fondo en realidad sirva para las cosas que está y no para la famosa burocracia que luego se lo queda con toda una serie de cuestiones, primero nombrando 1,000 asesores, después con salarios altísimos, en tercer lugar sin ir a los lugares, valga la redundancia, donde está el problema, en cuarto lugar haciendo estudios de los escritorios, y así nos podemos ir. Sin embargo, algunos ediles o presidentes municipales de 7 municipios, encabezados por el de San Felipe de Jesús, el señor José Eleazar de la Torre, han dicho que ha aumentado la contaminación porque estos señores, lejos de hacer las reparaciones, siguen tirando una serie de químicos al agua. Por lo tanto, han puesto obviamente el grito, no solamente en el cielo, sino en los medios, que ahora se escucha más, y han dicho que ya basta que este Grupo México siga siendo de las suyas, porque pues declaraciones van, declaraciones vienen, que no los recibe el presidente, que está enojado, que van a hacer esto y aquello, pero no vemos que el problema se solucione. Lo único que se ha solucionado es que el señor Guillermo Padres, de Sonora, que hizo una presa más o menos con 50 millones de pesos del presupuesto del Estado, ahora se sabe que la presa, algunos dicen que la dinamitó, otros dicen que estalló por las fuertes lluvias que han caído, etcétera, pero ya no tiene presa su famoso terreno, el señor Guillermo Padres, que al principio hasta le iba a prestar al Grupo México dinero para hacer las reparaciones, lo cual es verdaderamente de loco. favor no se moleste. De pronto me estoy yendo, no vine a perturbarles y menos a ofenderlos. Y lucen las ventanas y oí voces cantando, y sin querer ya estaba tocando. Yo también me alegraba entre amigos y cuerdas, con licores y damas, más de eso quién se acuerda. Una vez fui famoso, siempre andaba viajando. Aquí traigo una foto actuando. Me recordaron tiempos de sueños e ilusiones. Perdonen a este viejo, perdonen. El personaje no acaba de guardarse, el señor Vicente Fox, y en su más reciente manifestación esquizoide hace una denostación del Partido Azul Nacional que pareciera de un enemigo, y lo que sorprende no del todo es su exaltación del presidente Peña Nieto. De inmediato fue recusado y algunos de sus excompañeros llegó al punto de decir que este señor de Guanajuato es un traidor y que sostiene posiciones inadmisibles, dice su detractor, en una gente de formación partidaria panista. También es inevitable recurrir a la idea en torno a qué, en qué creen los partidarios, y ya no solo me refiero a los electores, a las bases que dicen, sino a los principales. Y en el caso de Vicente Fox, pues siempre dio, o frecuentemente, enmiendo, dislate sin cuento y su extravío mental no es raro ni insólito, pero esta vez su, diría incluso, adhesión a la política del PRI ahora en el gobierno es inusitada, porque difícilmente la haría algún fervoroso del PRI. ¿En qué condición queda? ¿Quién le haría caso? Bueno, ahora anda buscando que le hagan caso los que, promueven o buscan otro modo de encarar a la marihuana. Seguramente ahí podrá encontrar o podrá encontrar simpatizantes y seguidores. Nada más que se ponga a mano con los carrujos, seguramente. Sí, a lo mejor los fuma en demasía. Y, pues... y su extravío no suscitó sino réplicas de sus excompañeros, en el caso que lo hayan sido. El declive, del que ya también se ha hecho mérito aquí, del PAN, pues adquiere dimensiones fuertes, porque ya son dos, los dos presidentes panistas quienes han deturpado a su partido. Lo mismo Fox que su sucesor, Calderón. Los dos se tiran al piso y aúllan y lamentan la condición de ese partido, que evidentemente ya terminó su fase antañona o acostumbrada o tradicional. También se ha reconocido aquí algo que debiera ser considerado como una autocondena, porque ahora dicen Madero van a abrirse, y entonces, en lugar de ser un partido de capos, de jefaturas regionales y la nacional, ahora van a consultar y trabajar con la población indiscriminadamente. El influjo de Fox, insisto, Jorge, no me parece que lo pueda tener en política de ninguna manera, de no ser como testigo o actor, testigo y actor de la que me parece final etapa del viejo y tremendo PAN, que más daño ha hecho que los mismos priistas en 12 años, Jorge. Sí, yo coincido totalmente, y recuerdo cómo se autonombró el señor Fox, ya que había ganado Felipe Calderón. Dijo, bueno, pues voy a estar todavía en Los Pinos, pero ya que realmente no soy presidente, ya voy a decir puras babosadas. Y creo que las sigue diciendo desde entonces. Las había dicho antes también, pero ya que él se auto hiciera el análisis, que es muy difícil el psicoanálisis, pero el análisis dijera soy un baboso, bueno, sigue diciendo eso, porque en una larga entrevista con CNN dijo que su pensión, la pensión que le dan, que son 145 mil pesos mensuales, solo le sirven para comprar frijolitos y para comer. Ah, caray, pues qué frijoles comprará este señor Fox. Deben ser algunos frijoles, porque va uno al mercado y hay frijol peruano y frijol de la India, y etcétera. A lo mejor hay alguno extrañísimo que, ligado con la mota que él promueve y con los negocios petroleros, pues le haga una reacción bastante especial a este cuate. Aunque después decía que él lleva una vida de clase media alta. Entonces, ¿cómo comió frijoles en una vida de clase media alta, que es la que debe de llegar? Y que toda su lana dice que la invierte en el Centro Fox, pero que necesita más o menos 300 millones de pesos, porque en el centro gasta 1 millón de pesos mensuales, palabras textuales, para 28 changos que trabajan conmigo. Así los denominó él, no estoy ni siquiera atribuyéndole nada. 28 changos que trabajan con él, entre ellos una changa, porque la changa es Marta Sagún de Fox, que también trabaja ahí. Entonces, después el señor dice, necesitamos 50 millones de dólares para el futuro, y que va obviamente a vender marihuana y gasolina. Y luego señaló lo que desgarró las vestiduras de muchísimos, que dijo que relativamente era partidario de Enrique Peña Nieto porque es cumplidor y está centrado en lo que el país necesita. Y que este señor Peña Nieto y los de Atlacomulco son una nueva generación del PRI que conduce con acierto el país. O sea que fuego graneado por todos lados. Escupió. Ahora hay que recordar que este señor Vicente Fox ha sido beneficiado con millones de pesos por parte de Enrique Peña Nieto. No ahora, desde hace tiempo ya. Antes de que el señor Enrique Peña Nieto fuera candidato a la presidencia, mandó a muchos periodistas al famoso Centro Fox a tomar cursos. Cursos, yo no sé de qué, pero bueno, ahí hacen cursos. Ya sabemos que hay cursos por todas partes. Hay un comercial en el radio muy insistente del rector de la Universidad del Valle de México, que dice que ahí se hacen profesionistas y que los que salen ahí ganan más después de dinero. Como si fuera la universidad lo único que interesara. Entrar a la universidad para ganar más lana. Está bien hacerlo, nadie dice que no deba ser una de las aspiraciones de los estudiantes, pero que sea la única, pues no, tampoco. Una universidad tiene otros problemas y tiene otras rutas, entre ellas la cultura, y entonces el señor de la UVM pues no dice nada de la cultura, ¿verdad? Nada más la lana, quizás como Vicente Fox, nada más le interese que el centro o la universidad o demás, pues hagan lana a lo bestia, y por eso necesita tantos millones de pesos. Y luego, para no dejar, dijo que el PRI hizo muy bien en aprobar la reforma energética, que él había planteado eso, pero que el PRI de entonces, no el de ahora, le puso una cantidad de obstáculos tremendas y que por eso no se hizo la reforma energética, pero qué bueno que se haga, y que otro que evitó que se hiciera la reforma energética es López Obrador, al cual trae en la mira desde hace mucho, y recordemos que él trató de llevarlo a juicio político. Se le fue de las manos el asunto porque hubo una protesta, manifestaciones amplísimas, algunos hablan de cientos de miles de personas, protestas en la Cámara de Diputados, todo eso, pero el señor Fox pues pretendía enjuiciar a López Obrador. Y ya para que no faltara algo, dijo que el señor Gustavo Madero en el Partido Acción Nacional nada más no ha dado el ancho. O sea, sacó su escopeta de perdigones, digo yo, disparó y a ver a quién le tocaba golpes. Claro, no le va a tocar ningún golpe a Peña Nieto porque antes, ahora y parece que más adelante, pues será de los que vayan a contribuir con estos 300 millones de pesos que necesita el Centro Fox para ir adelante en sus cosas, que en realidad no han dado ningún resultado, ni hay una capacitación de políticos ni nada. Pero como en esta época neoliberal todo el mundo puede abrir su centro, a lo mejor, maestro, yo le recomiendo que pensemos en abrir uno, el centro de estudios de alguna cosa, porque hay centros por todos lados, que son una verdadera vacilada, ¿no? Y la gente se inscribe, es lo peor, ¿no? Sí, yo he ido dos veces a ver a esta famosa iglesia brasileña Pare de Sufrir. ¡Hijo, está llenísima! Pero, ¿en serio? y aparte de bailar, cantar, danzar, etcétera, al final el Señor les pide lana. Y algunos hasta hacen cola para dar lana. Digo yo, pues, a lo mejor nosotros formamos alguna compañía para estas cosas. Es broma, pero lo que sí es en serio es que este tipo de charlatanes como Vicente Fox tienen éxito económico y a veces hasta político. Y coincido plenamente, el Partido Acción Nacional pues ya es algo que se está desgarrando, tanto que hasta Juan Ignacio Zavala, el cuñado de Felipe Calderón, que era un hombre muy entrón, fue incluso vocero de varias campañas, entre ellas la campaña de Felipe Calderón y después en la pasada, donde ganó Peña Nieto, fue el vocero de Josefina Vázquez Mota, pues ya renunció. Dijo, después de 23 años, no tengo nada que hacer ya en el Partido de Acción Nacional, no me voy dolido, pero adiós. Bye bye. O sea, el cuñado de Felipe Calderón se va. Aquí el acertijo, la interrogante es, ¿se va también entonces la hermana Margarita Zavala? ¿O se queda porque ya dijo que ella quiere ser diputada en la próxima legislatura y quizá candidata a la presidencia en el 2018? Esa es la situación del PAN, muy lamentable, pero así está el país también. Ahora que estabas hablando, pensé, Jorge, vamos a hacer una iglesia nosotros que se llame La Divina Indigencia. Tú ya le dedicas esto seguramente al señor Fox, esquizoide. El estilo Hudson. Nuestro estilo es el más auténtico de los auténticos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Devotos de hambre, soberbios que piden gloria. No hagas tanta memoria, no vaya a ser que te acuerdes de ti. De orgullo triste, de encapriches, de un triste emisario de la vida misma. De su cabeza, en bandeja de plata, tal como la de Juan Bautista. El idealista, tu sociedad, soy el autista. Me va el papel este que me da por imposible. Como anillo al dedo, incorregible, humano, indescriptible. Trigo limpio, ponme a prueba la tela de juicio. Que soy de profundo abismal por sacarles de quicio. No intentes hacerlo en casa, si no tienes a mano un buen espasa o más encefálica masa. Diestro físico, zurdo psíquico, cerrando planes, alimento desmanes por mi cuarto mundo. Flaco favor a condestables, notables, respetables, culpables de una vida imposible. Sin apuntar a nadie os doy a todos, donde lo queréis, no me conocéis, acaso traigo lo que ya sabéis. Pregunto, en estos casos siempre y solo creo, pues no va más, simples opiniones o al final dirás. Puesto de pilas, sin razón mi estilo no asimilas, te ordenan firmes, yo te sugiero romper filas, más que negroide, carne y hueso contra celuloide, como decirte humanoide, algo esquizoide. ¿Por qué siento lo que dices? Pues éxito publicitario de corporaciones que no tiene nada que ver con cuerpos políticos o sociales han extendido reconocimientos a Peña Nieto en los Estados Unidos de América. El señor Peña Nieto, con mucho, recoge beneplácitos en el extranjero y no aquí en el país. Los registros confusos, equívocos que hay de eso que se llama popularidad no le favorecen. Ha habido estimaciones en donde en la Tlacomulca tiene porcentajes más bajos que los de sus opositores panistas. Y esto sirve para, como se usa en la política, para crear ideologías o geografías que harían pensar que Peña Nieto las trae consigo. Es muy difícil una ponderación puntual y que prevalezca de un gobierno, pero si en el país prosigue la violencia, veía hace rato al secretario de Gobernación hablar sobre la violencia en el país, y de lo que se habla es de decrecimiento, que es negado por hechos como el caso del diputado asesinado, uh-huh, o por matanzas como las de Tlayapa, que evidencian que la irritación, la impaciencia, la pérdida de cualquier posición religiosa o política o moral que tenga respeto por el otro ser humano o los otros. La crisis mexicana, las crisis mexicanas, desempleo, hambruna parcial y fuerte, y las mortalidades llevan a pensar que esto se agrava y se agrava, y que no es avizorable enmienda fuerte. Sí, quizás como consuelo, que no lo es en el fondo, es esta violencia y decadencias y problemas, es contemporánea y de los continentes. No hay continente que se escape, y en algunos lugares con presencias de violencia terrible, como algunos europeos y nativos que tienen su agrupación muy circunstanciada y que están ante la mirada mundial, porque graban videos, están asesinando a ciudadanos que no están en ningún combate, no son responsables de ningún malestar internacional. De manera que las exaltaciones al señor presidente en funciones, pues no tienen amparos sociales, morales, psicológicos, y hasta la misma iglesia católica, las otras en Guada, no hay ninguna presencia opinativa, directa, de no ser de la iglesia católica. Ha habido pues declaraciones que califican de muy mal al gobierno federal actual, Jorge. Sí, es muy puntual lo que dice el ministro López Narváez. Mientras en el extranjero, pues algo deben de ver, o algunos negocios deben de tener con los galardonados, pero les, por todos lados, les llueven premios y galardones y reconocimientos, no solamente al señor Enrique Peña Nieto, que él es el principal, pero incluso al señor Videgaray. Ahora, un ex senador demócrata, Chris Dutt, que es presidente de una de las miles de asociaciones que hay en Estados Unidos, que tiene que ver con las cuestiones de imágenes, le dio a Peña Nieto un reconocimiento como un líder que está transformando a México para el crecimiento y la prosperidad. Y entonces uno dice, bueno, pues entonces este señor Lutz, que seguramente quiere ser candidato demócrata a la presidencia de la República, por eso anda tan movido dando reconocimientos, pues no lee las cifras que hay en México, porque pues ni estamos en la prosperidad, ni vamos para el crecimiento, más bien al contrario, crecen el número de pobres, se estanca la economía, no hay un avance social cierto y duradero, hay conflictos en muchos lugares del país, y la inseguridad pues está del cocol. Hay que ver el crimen de este diputado jalisciense Gabriel Gómez Michel, y hay que verlo con varios lentes, porque en primer lugar al señor lo secuestran casi 6 camionetas, o sea, es un operativo realmente macro, y nadie advierte el asunto, dicho por el procurador de Jalisco, hasta unos 10 o 15 minutos después. Entonces, ah, caray, pues se pueden hacer estas cosas a la luz del día sin que nadie se dé cuenta, sin que las policías estatales, federales, militares, porque además al señor lo llevan a Zacatecas y ahí aparece incinerado. ¿Dónde lo incineraron? ¿Dónde lo mataron? Nada. Luego algunos dicen, algunos medios como Reforma, que en realidad no lo querían secuestrar a él, sino a otras personas, porque este señor traía una camioneta que le habían vendido a otras personas que estaban metidos en los sindicatos de Jalisco y en presidencias municipales y demás, y que eran muy ostentosos en sus cosas. Entonces, bueno, pues hay hasta mala información de los que quieren secuestrar a determinados personajes, y no hay una información puntual del gobierno federal al respecto. Y tenemos esto a colación porque el señor Dodd dice que en realidad también el reconocimiento al señor Peña Nieto es por la seguridad que tenemos aquí. Pues no, y hay alarma por este asesinato, y alarma porque la Associated Press y después varios agencias y revistas, una revista Square, dijeron de un asunto que ya lleva tiempo, pero que ahora salió nuevamente a la luz, que es el caso Tlatlaya, en el Estado de México. Y ante este caso, que son de 22 asesinados, y que ahora se dice que es el ejército el que disparó en contra de estos señores, inermemente quienes murieron, eso se dice en esta versión, ya están investigando tanto en la PGR como en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pues si es así, hay un clima de, no solamente de mortandad, sino hasta de impunidad. Ya incluso están detenidos algunos soldados y uno o dos oficiales. Nos dicen que como 8, nos dice Hugo. Entonces, 8 soldados entre los 2 oficiales. Entonces, pues la situación es terrible. Pero el señor estadounidense además dice que los éxitos del señor Peña Nieto vienen desde que era gobernador del Estado de México. O sea, se olvida Tenco, se olvida una serie de cuestiones que hubo ahí. Entonces ya era exitoso, a lo mejor desde la primaria, y nosotros no nos habíamos dado cuenta. Y luego al señor Luis Videgaray, la revista Euromoney dice que es el ministro de Finanzas de 2014. Y entonces uno dice, ahora sí ya no entiendo nada. O como decía Monsiváis, o ya pasó lo que entendía, o ya no entiendo lo que pasa. Porque si al señor Videgaray, que ha reducido de 4%, primero a 1% y ahora a 1.5% el crecimiento en 2 años, y luego él mismo dijo que para 2015 íbamos a crecer a 4.7% y después redujo él mismo, ya ni siquiera alguien más, dijo no, a 4.7%, no, a 3.7% vamos a crecer. Y le dicen que es el ministro de Finanzas de 2014, pues realmente, o en Estados Unidos y en Europa quieren reconocer a los funcionarios mexicanos por lo que sea, o nosotros somos los que estamos, los 110 o 120 o millones de mexicanos, somos los que estamos mal y no vemos los aciertos de nuestros gobernantes. A lo mejor esto último es cierto y necesitamos un psicoanalista colectivo de 100 y tantos millones de mexicanos. Yo creo que ni el maestro Freud, otro Freud, no, el que está con nosotros aquí, el tocayo de Viena, podría, desde el más allá o del más acá, no sé dónde esté, decir, pues yo le entro a este psicoanálisis porque este sí me va a ser famoso, ya que estoy perdiendo rating y está ganando Peña Nieto y Videgaray, pues mejor yo le entro a esto para ver si levanto mis bonos. Rarísima como está la sociedad internacional, y veremos más adelante cómo sigue más rara todavía, maestro López Narváez. En la jerga coloquial se dice ponte guapo cuando queremos que alguien sea generoso o obsequioso. Ajá. El tema que sigue pareciera más bien alusivo a eso, que canta Di Palmieri, yo no soy guapo, o sea que Peña Nieto y su mujer, que es muy guapa, son un par de guapos, yo creo, para el gusto común. Sí, las mujeres dicen que es guapísimo, yo no sé, pero las mujeres dicen de Peña Nieto, y algunos que la Angélica Rivera, alias la Gaviota. Sí, pues entonces, pues yo no soy guapo, podría decir Peña Nieto, el sentido que ya se dijo. Crispantes en lo que ocurre en países aros, por supuesto, afamados y atendidos, porque aparece ahí el llamado oro negro, yo le llamaría oro generalmente sucio, y la violencia y la crueldad ha sido verdaderamente espeluznante, perpetrado por unos señores milicianos que se dicen del Estado Islámico, que son verdaderamente brutales, criminales. Exhiben sus fechorías y sorprende que aparezcan como homicidas, con cuchillo además, personas que no son precisamente árabes, sino más bien ingleses y algún gringo. El terrible hecho de esta maldad conocida como Estado Islámico es muy, muy grave. Y por supuesto, como digo, el petróleo está detrás, y entonces una coalición que fincan particularmente los Estados Unidos de América, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, pues ya se han dado la tarea de bombardear territorios que han dominado con mucha facilidad, se cree, y muchas matanzas, los señores terribles de esta corporación que ya queda en la historia como una corporación de las más malvadas. No estará sola. Está bombardeando las refinerías que usufructúan los terroristas porque de ahí obtienen financiamiento para su armamento. Pueden apostar quién vende armas por los países poderosos. Y Estados Unidos, Rusia. Y los que no son tanto como Argentina. Argentina también tiene su historia. Como dicen los chefs. Vos no. tenés tu historia, ¿sí? El caso es que está armando ya con el Pentágono y con gente del todavía Reino Unido coalición para tratar de agotar el armamento, los recursos de estos señores que no tienen ningún reparo, no solamente en ajusticiar, dirían ellos, su vida y la ajena, sino que además alardean y ya no hay más manera que, como se ha prometido, Obama ha hecho alusión a esto, solamente pueden acabar con eso, con la extinción de estos sujetos, que dudo mucho que los quieran aprender y encarcelar y juzgar. Esto es un punto de agitación y muerte terrible en las horas que corren, Jorge. Sí, está la cosa realmente difícil, y en efecto han empezado, como dijo el maestro López Narváez, y ya también el noticiero se reiteró hace un rato en el corte informativo, como se dice en algunos lugares, cómo a los bombardeos han ido a las refinerías y básicamente al territorio sirio, porque además ahí hay una bronca con el señor Bashar el-Assad, que los rusos lo mantienen ahí justamente también para meterse en las broncas y en el negocio petrolero. Estos ataques han empezado en 20 lugares y han llevado a cabo 64 misiones para tratar de destruir estas refinerías y demás, porque en estos vuelos solamente se han colapsado 3 vehículos de estos islamitas, pues que es casi nada, o sea que van directamente a donde están los territorios en Siria y en parte de Irak. Y ya han empezado a apoyar al señor Obama, que va a terminar muy mal, porque él decía, bueno, le dieron el premio Nobel de la Paz al principio, y ahora es un guerrero. Un premio de la guerra, se lo pueden dar. Se lo pueden dar fácilmente. Entonces ya han empezado a ayudar al señor Obama, Holanda. Y hay que recordar también, porque algunos dicen, Holanda, muy bueno. No, pues Holanda también tiene una historia de depredaciones mundiales terrible. Y obviamente Inglaterra, que apoya estas cuestiones. Hay dos asuntos rapidísimos que me llamaron la atención. Hay una señora, Marian Al-Mansour, que es aviadora y que seguramente viene de los países árabes, que está en contra de estos países, y ya la dijeron que ella es la próxima víctima. Así como hay gringos e ingleses que están metidos en el bando, ahora algunos árabes ya están bombardeando a parte de su población. Esta es parte de las guerras, es la locura total, se pierde cualquier cosita y ya no sabe uno cómo reparar aquella maquinaria. Esto es López Narváez. Seguramente la semana próxima habrá mayor información, precisiones de lo que ha sorprendido el hecho de que se van a Morena, dice la razón, 150,000 del PRD. Dicen que los que emigran son votantes de izquierda que respaldan al AMLO radical, el que tomó pozos petroleros. Bueno, si no los toma aquí, que se vaya allá con los árabes. Y ahí los toma. Allá podrá tener que hacer. Logren buenas razones y muchos amores.